Vicente, sí. Vicente Romero, os voy a pedir un favor muy especial, a ti y a Pedro Meyer. Si podemos hacer un alto en el camino de la entrevista. Sí. Porque es que Joan Miró, que acaba de llegar al estudio, dice que tiene muchísima prisa. Es un favor muy personal que os pido, Vicente. No es un favor, Luis. Yo creo que es una necesidad. Hablar con Joan Miró es siempre interesantísimo y, desde luego, a mí me interesa mucho más escucharlo a él, supongo que a todos los oyentes también. Bien, proseguimos dentro de un momento, Vicente, Pedro. De acuerdo. Decía otro Vicente, Vicente Huidobro, al contemplar la obra de Joan Miró, ¿en dónde he visto esto? En ninguna parte, en todas partes, porque el hombre es mitad realidad, mitad sueño. Hace algunos años escribí esta frase: el universo es el esfuerzo de un fantasma para convertirse en realidad. Ante los cuadros de Miró, no me queda más remedio que repetir aquella frase 10 veces ante cada cuadro. Joan Miró significa la desmaterialización de la materia para convertirse en materia nueva. Y nadie ha pintado la entraña de sus ojos con mayor economía de medios. He aquí su fuerza y su riqueza. La fuerza de no querer ser fuerte, la riqueza de no querer ser rico. Si hubiera un pintor capaz de dar la emoción con un punto, ese pintor sería sin duda Joan Miró. Y el sol es de la familia, está en el secreto de la economía. ¿Para qué el cielo azul si sus ojos son azules? ¿Para qué el campo verde si sus ojos son verdes? ¿Para qué la noche negra si sus ojos son negros? ¿Qué necesidad tienen algunos de ver flores apretadas entre marcos, o animales, o montañas, o selvas, o ríos asesinados? Matad al asesino, y matad también al que necesita encontrar todos los días sus viejas amistades colgadas en la pared. He aquí lo que importa, que la varilla del mago esté en las manos del creador. Y Joan Miró, ante las discusiones de los hombres, saca su varilla mágica del fondo de un bolsillo, y las lenguas no tienen más que callar, y los ojos que mirar. A las 11 de la mañana, 25 minutos. Para nosotros es un día muy feliz, señor Miró. Buenos días, en nombre de todos los protagonistas de España. Joan Miró, como ustedes saben, Joan Miró Ferrá, nace en Barcelona ya en 1893, en el número 4 del pasaje del crédito. Probablemente recuerde todavía esa calle y ese barrio, y esa plaza real y esas ramblas. ¿Qué recuerda Miró del piso alto, aquella habitación donde nació, en el pasaje de crédito? Sí, esa habitación donde yo nací, posteriormente murió mi madre y nació mi hija, ¿eh? Eso para mí tiene una gran fuerza de emoción humana y emotiva. Quizá muchas emociones en los últimos años, siempre, pero quizá una de las emociones vividas por Joan Miró tal vez haya sido recientemente cuando charlaba con un personaje, con nuestro rey. Tal vez fue esa una de sus emociones, señor Miró. Con nuestro rey. Yo hablé con él llanamente, como un amigo, por sin ninguna cosa rígida, lejos de aquí. Eso lo detesto yo. Y él se ha comportado conmigo con un amigo. ¿Qué opina usted de nuestro rey, señor Miró? Hombre, a mí me es muy simpático. Está usted muy bien, le encuentro muy bien, de salud. Sí. Tiene que dar mucha lata a usted, tiene que dar mucha guerra todavía. Tiene que crear muchas alegrías. Para poder dar guerra todavía, ¿eh? Y creo que es mi deber y conservarme en plena actividad y en plena creación y en plena fuerza. En ese calendario apretado que tendrá Miró para visitar, para viajar, para conocer, para trabajar. Sí. ¿Qué hay en ese calendario en los próximos días, en las próximas semanas? En los próximos días estoy trabajando en escultura, en litografía, una serie de actividades diversas, pero siempre dentro de una línea recta. Dicen que en usted hay un niño premeditado. ¿Qué tiene de niño, Joan Miró? Hombre, no sé si tengo de niño. Quizá es que no estoy deformado, que no estoy excesivamente deformado. Hace unos momentos los compañeros nos hablaban de Estambul. Ahora otro querido colega, Vicente Romero, nos habla del Salvador. Meridianos y lugares donde la gente se da de bofetadas, se mata. Usted, que me da la impresión, con su mirada solo tiene unos aires de paz, me da la impresión que si todo el mundo se fijara en los ojos de Joan Miró, haríamos las paces y nos daríamos las manos. Sí, exactamente, sí. Yo quisiera que todo el mundo se diera las manos. ¿Y cómo hacer para darnos las manos todos? No, sí, es muy difícil. ¿Pero por qué somos tan malas personas? ¿Por qué nos tiramos los trastos a las cabezas? Socialmente, todo el mundo es muy mala persona. ¿Usted, señor Miró, está conforme con la época que le ha tocado vivir o hubiera elegido otra? Hombre, ¿O hubiera pensado, bueno, más allá en el año 2000 quiero vivir? Yo estoy viviendo esa época porque nací en esa época, ¿eh? Pero siempre trabajo y pienso en el futuro, el futuro, el futuro. Es el futuro lo que me interesa a mí. Para el futuro, para el presente y para el, sí, para el ayer. A partir del año 2000. Sí. En el año 2000 su nombre continuará siendo tan universal, quizá más universal todavía que en este 1980. ¿A usted el hecho de ser Joan Miró le importa, le llena de gozo, le deja frío? Oh, no, eso me acentúa el sentimiento de responsabilidad que yo tengo en la vida. Un joven de 87 años. Y soy muy... gozo y todo eso, estoy muy apartado de eso. Eso me acentúa, como he dicho, el sentimiento de responsabilidad que tengo en la vida. No vivo para pasearme. ¿Le gusta hablar con los jóvenes o prefiere hacer una tertulia con sus paisanos? Sí, hablar con los jóvenes, sí. ¿Y qué conversación le gusta mantener con los jóvenes? Eso, ¿de qué le gusta hablar? Eso no puedo precisarlo. Sí. Conversaciones imprevistas, pero no técnicas ni intelectuales. ¿Son sanos los jóvenes de nuestro tiempo? ¿Eh? Si son sanos los jóvenes de nuestro tiempo, si le gusta la juventud, si la juventud se claro, tiene que me gusta la juventud. Yo estoy rodeado de jóvenes, tengo dos nietos mayores ya, y es con ellos que convivo. Y me siento muy bien hablando con ellos. Sí. Marta Puertolas, querida compañera, ¿quieres colocarte allí para hacer? Sé que tienes muchas preguntas para Joan Miró. ¿Cómo recuerda, señor Miró, aquella anécdota de 1927 en París, en la que unos amigos, entre los que se encontraba Max Ernst, le pusieron una soga al cuello? Sí, sí, sí. Una cosa que ahora me hace reír. ¿Alguna vez alguien le hizo llorar porque de alguna forma trataba de colocarle una soga al cuello de verdad? Hombre. ¿Cuándo lloró? La última vez Joan Miró, porque los hombres, incluso los hombres tan serenos como usted, ¿sí?, lloran. Quizá lloran con más frecuencia los hombres que tienen cara de niño y en el fondo son unos niños. Sí. ¿Llora usted frecuentemente, señor Miró? Sí, llevo. Sí llora, sí llora. No, muy raramente. Lloro por dentro yo. En el fondo yo soy un hombre muy trágico, pero al mismo tiempo muy, muy optimista. ¿Recuerda la última vez que se le soltaron a torrentes las lágrimas por dentro? ¿Cuándo fue y por qué fue? No me han saltado nunca las lágrimas a torrentes. Es por dentro, que lo que llamamos en catalán la procesión va por dentro, no exteriorizada. Pero hay que sacar la procesión, las procesiones sí, hay que sacarlas. Sí, adelante, Marta. Joan Miró, háblenos un poco de eso. Ese primer empleo que tuvo en Barcelona, tengo entendido como oficinista. Ese primer empleo, ¿lo recuerda? Sí, sí. En 1910. Sí. Uh-huh. Eso me hizo un gran bien. Uh-huh. Porque posteriormente eso me ha hecho reaccionar. Esa época para mí era terrible. Uh-huh. Nosotros, yo entraba al despacho a las 8 de la mañana, salíamos a la 1, a las 3 otra vez a trabajar, los domingos por la mañana también, nada de vacaciones. Uh-huh. Fue tan terrible que incluso enfermó. Sí, me puse enfermo. Y tuvo que marcharse a Montroig. Sí, cuando me puse enfermo, entonces mi padre compró una propiedad en Montroig y me llevó allí para la convalecencia. Y Montroig fue para mí un punto de partida capital que me he marcado por toda la vida. Lo que me formó humanamente y como hombre y como artista. Uh-huh. La fuerza esa de las montañas de Montroig. Uh-huh. Su primera exposición fue en las galerías Dalmau. Sí. De la calle Puerta Ferrisa. Sí. Pero en esa exposición nadie le entendió. Sí, fue una catástrofe. Uh-huh. No, yo como no tenía dinero, expuse los dibujos, estaban en el sótano, clavados con chinchetas, y la gente los arrancaba y los trepeaba con las parrillanas de insultos. Y eso me ha formado. Estoy muy bien de haber pasado por esa trayectoria dura. A partir de ahí, llegó usted, o hizo, miró, sus ojos fueron hacia París. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años en París? Como los primeros años fueron muy duros, afortunadamente. Hay una pregunta obligada, señor Miró. Sí, dígame. Y se refiere, lógicamente, al Guernica de Picasso. Sí. Ya sabe que Málaga quiere el Guernica para Málaga, sí. Madrid para el Museo del Prado, Barcelona para Barcelona, sí. Guernica sí. para Guernica. Sí. Y a todos nos va a interesar la opinión de Joan Miró. ¿A dónde cree usted que deberíamos colocar el Guernica de Picasso? Yo era muy amigo de Picasso, y Picasso quería que eso fuera lo Prado. Yo no hago ninguna opinión personal, me limito a decir lo que me decía Pablo. Poco antes de morir lo vi a Picasso. ¿Y a Salvador Dalí le ha visto últimamente? No, ese no lo veo. Se he descartado ya. ¿Por qué no quiere saber nada de Dalí? ¿Por qué no quiere saber nada de Dalí? Hombre, porque otra cosa, es otro bicho que no me interesa de él. Joan Miró, hay una frase suya, dice, sobre todo que no falte una santa inquietud. Cuando no estaba contento con mi obra, me daba cabezadas contra la pared. Sí, textualmente era así, textualmente. En una habitación en la Masía de Montroig, una habitación pequeña. El 12 de octubre de 1929 se casa con Pilar Juncosa. Exacto. Y al cabo de 2 años sí. Tiene una hija. Sí, mallorquina. Dolors. ¿Qué han significado en su vida estas dos mujeres, señor Miró? Las mujeres. No las mujeres, sino estas dos mujeres, su esposa y su hija. Sí, hombre, mi esposa ha sido una cosa capital para mi vida. Me sostiene, me cuida como una cosa admirable para mí. De disciplina, ¿Le mantiene a raya? Sí, exacto, me mantiene a raya, pero duro, duro, ¿eh? Pero al final usted hace lo que quiere, me da la impresión. Sí, claro. Sabe darle las vueltas. Lo acepto. Sí, adelante. En su pintura siempre ha considerado que era muy importante la poesía. Ah, sí, ¿por exacto, qué? Sí, exacto. ¿Por qué esa conjunción entre poesía y pintura? Sí, son dos hermanas gemelas, poesía y pintura. Y también hay que poner la música también. Todo eso se concentra en una sola expresión y enriquece. ¿Y qué significa? Cuando pinta, le gusta escuchar una determinada música. Ah, no. Silencio absoluto. Silencio total. Y si alguien entre al taller, le echo los platos por la cabeza. ¿No parece usted que tenga mal genio, señor Miró? Pues sí, cuando trabajo, sí, muy mal genio. Es usted muy exigente. Sí, muy exigente. Recuerda, es cierto, yo no termino de creérmelo, que en su tiempo, porque hubo un tiempo en que usted pasó hambre. Sí, claro. Que tomaba rábanos con mantequilla, sí. Sí, recuerdo muy bien que yo vivía en la Riblome, que era la Riblome, se convirtió con el Square, cosa muy distinta, pero era un taller miserable, pero con una gran poesía. Era vecino de André Masson. Y recuerdo que un día vino a verme Hans Arp, a la hora de almorzar, y bueno, oye, miro, es que puedes invitarme a comer, sí, hombre, te doy unos rábanos, es lo único que tenía en casa. Y comimos los rábanos a Arpio. Con un pintor universal aquí en Protagonistas, en el espacio de la mañana. El mundo entero le conoce, pero ¿cómo ha influido, señor Miró, en usted la tierra en la que nació? Sí, la tierra para mí es una. Me nutre y me da una fuerza. Yo tengo los pies clavados en la tierra. Si usted hubiera nacido en Galicia o en Extremadura... No sería un hombre distinto. No sería yo. Por eso nunca he perdido el contacto con mi tierra, nunca. En París y Montroig, pero nunca una... Yo no sé si nuestro querido compañero Pedro Meyer o Vicente Romero, no todos los días, nosotros estamos temblando de emoción, nos acordamos de la visita que nos hacía. Estaba sentado ahí en el mismo butacón, Salvador Espriu. ¿Es buen amigo de Salvador Espriu? Sí, sí. Lo quiero mucho como amigo y lo admiro mucho como poeta. Sí. Tenemos unos queridos colegas en Madrid que probablemente estén escuchando, como todos nuestros oyentes, con mucha atención. Tal vez Pedro Meyer o Vicente Romero quieran hacerle una pregunta a nuestro ilustre invitado, Joan Miró. Por supuesto, con toda la emoción que significa el poder dirigirse a Joan Miró, me gustaría preguntarle por su experiencia teatral con Moriel Merma. Quiero saber si Joan Miró de nuevo va a volver a integrarse con algún grupo de teatro, va a hacer algo de teatro para darle más vida a ese género que a veces pasa por esas etapas de languidez. ¿Va a volver al teatro Joan Miró? Sí, va a volver al teatro. Es que no tiene auriculares, Pedro. Sí. Ahora estoy trabajando en un ballet, la próxima Bienal de Venecia, pero no la Bienal, la clásica Bienal de plástica y todo eso. Una Bienal aparte, en septiembre próximo, que quieren que yo haga un ballet. Sí. ¿Y qué le significa, qué significa el teatro para Joan Miró a la hora de ponerse a trabajar, a pintar, a crear sus monigotes, a crear sus decorados? Sí, el ballet, eso me apasiona, el teatro también. Vicente Romero, que acaba de llegar de El Salvador, de ver tragedias, y que ahora se puede encontrar con la mirada de tranquila y serena de Joan Miró, y que le gustará encontrarse también y buscar los contrastes, tal vez quieras hacer, Vicente, alguna pregunta. Sí. Yo, Luis, estoy realmente satisfecho de estar aquí hoy escuchando a Miró, porque han sido muchos años de silencio los de Joan Miró, los de muchos talentos, muchos escritores, pintores españoles. Miró ha pasado muchos años sin poder hablar en la radio, marginado. Siento que Picasso se nos haya ido antes de poder venir a un estudio de radio o de televisión y de tener la ocasión de hablar con él y de hacerle preguntas. A mí me gustaría preguntarle a Miró, después de todos esos años de silencio, ¿cómo ve en el momento nuestro actual? ¿Cómo ve el que, después de haberlo ignorado, se le reconozca, se le homenajee, lo reciba el rey, se haga justicia con él después de tantos años de triunfo de la ignorancia? Sí, yo veo las cosas a pesar de todo y por encima de todo. Yo soy optimista, muy optimista, a pesar de todo y en contra de todo. ¿Y el futuro de Cataluña? ¿Cómo lo ve, Joan Miró? ¿Eh? Un hombre que está tan enraizado en la tierra de Cataluña, ¿cómo ve el futuro de esa tierra? Sí, como acabo de decirle, lo veo de una manera muy optimista, a pesar de todo, en contra de todo. Y si no seas optimista, que uno se marche de esa vida. Joan Miró, sabemos que tiene que irse. Muchas gracias por este regalo. Muchas gracias por su visita. De verdad, con ustedes. Hasta cuando usted quiera. Envíe un saludo a toda España. Ahora mismo le están escuchando en Galicia, en Extremadura, en el archipiélago Balear, en el archipiélago Canario, en el País Vasco, en Valencia, en Castilla, en Andalucía. Eso es muy emocionante para mí, porque hay que romper fronteras y paredes, cosas que nos dividen. Muy brevemente, le voy a pedir una frase de cada pueblo nuestro, de Andalucía. Sí. ¿Qué es Andalucía para usted? Hombre, Andalucía para mí es un país que tiene una gran personalidad y que es una cosa mágica. ¿Qué es Extremadura para usted, señor? Sí, todo siempre tiene una gran fuerza humana. ¿Y Galicia? También una gran fuerza humana. La misma. Me interesa por encima de todo una autenticidad humana. ¿Verdad? ¿Y Castilla tiene algún significado? Sí, tiene una gran fuerza. ¿Y el País Vasco? Oh, magnífico, hombre. ¿Y Canarias? Muy bien, muy bien. Y Valencia, todas las tierras. Valencia, sí. Gracias, señor Miró. Hasta cuando usted quiera. Le tendríamos aquí siempre, todos los días, a todas las horas. Sí, pero le haríamos locutor de honor. Hay otras cosas que hacer en la vida. Claro que sí, que tiene muchas cosas que hacer. Me consta que sí. Muchas gracias, señor Miró, y le dejamos. Hasta siempre. Adiós, muchas gracias. Adiós.